sabe que me tienen preso desde el año 84, desde febrero del 84, con lo cual llevo 28 años y casi 4 meses. Me dieron preso por atracar bancos y por tener necesidad de armas. A poco de entrar preso, los carceleros ya de entrada, cuando una persona entra en la cárcel, si tiene personalidad, le invitan a colgarla y si no se la cuelgan ellos. Empezaron con las represiones, a inventarse sanciones. Me sancionaban, por ejemplo, al poco tiempo de que me metieran preso, hubo un carcelero que, con un chivato, con un preso que era un chivato, cogieron un cuchillo de los baños, lo metieron en la celda que ocupaba mi hermano, yo y otro compañero, y al rato nos llamó el carcelero para cachear dentro de la celda. Claro, habían metido el mismo carcelero en el fluorescente, arriba lo había metido. Y esto como que cacheaba un poco por el baño, cogió el cuchillo y los quería sancionar a los tres que ocupábamos la celda. Claro, yo me di cuenta que lo que tendría era sanción para los tres, pero si se lo come solo uno, no hay sanción para los tres. Me lo comí yo. A partir de ahí ya empezó una lucha constante con los carceleros porque pedían la comunicación para tal día, mi familia tenía que ir desde Madrid hasta Albacete y siempre me ponían los días que peor me venía, o sea, nunca me daban la fecha que yo pedía ni la hora que yo pedía para joderme. Ya, implica que le metan preso a uno, no implica que pague la cárcel solamente la persona presa, ¿no? Todo su entorno familiar, afectivo, todo su entorno social también lo paga. Porque llevan a tu hermana, o a tu madre, o a tu compañero, o le meten preso, y evidentemente vas a estar lo más cerca que puedas de él. La ley de esta gente dice que los presos tenemos derecho a cumplir las condenas lo más cerca a nuestro lugar de residencia. Bien, eso nunca se cumple, nunca se cumple. Por razones regimentales te pueden trasladar de una cárcel a otra, que lo utilizan como castigo, como os explicaré más adelante. Bueno, pues yo emprendí una lucha con ellos porque yo defendía mi dignidad y unos derechos que conocí al revisar el reglamento penitenciario, la ley orgánica, pues yo veía que tenía unas obligaciones, pero tenía los derechos. Constantemente los pedía, los reivindicaba, me chuleaban, no me daban nada. Inmediatamente al año así me juzgaron y me llevaron al único penal que existía de menores de Teruel. Estuve en ese penal con un año y pico. En ese penal, pues como éramos todos los menores de España, en primer grado, porque en la cárcel tienen primero, segundo y tercer grado. Son diferentes regímenes. El primer grado es el represor. Es aislamiento, puedes estar en la celda 23 horas, 23 horas al día. Y salir al patio solo y esposado incluso. Bien, pues así me tiro hasta el año 90, empiezan a castigarme, trabajando de un penal a otro. Bueno, hasta el año 90 no. En el año 87 me estuvo por primera vez de la cárcel de Calameca, me voy por la puerta. En el año 88, en diciembre, el día de Navidad, me estuvo de la prisión de Alcázar de San Juan, me voy por la Valle. Y en el año 90 me estuvo del furgón de la Guardia Civil después de hacer un motín en Daroca. Me trasladaban para Herrera de la Mancha, pero tenía que pasar por Madrid, por Carabanchel, que era el centro neurálgico de las prisiones donde se transita normalmente cuando te trasladan o bien a juicio o bien por razones regimentales. Ese fue el primer juego. Bien, pues yo hago un periplo tremendo de cárcel en cárcel. He recorrido 35 penales en estos 28 años que llevo, me han tenido en 35 penales y en algunos de ellos repetidas veces. Me van trasladando de un penal a otro, a juego de castigo, porque es una arma que utiliza el Estado, la institución. El traslado, lógicamente, ¿qué es lo que conlleva el traslado? Que tu familia nunca te tenga ubicado. A lo mejor, si tiene que desplazar tu familia 300 kilómetros para verte, y cuando llega a la cárcel y va a comunicar, le dice, no, si hemos trasladado a su hijo, a su marido, a su hermano, le hemos trasladado por razones regimentales, porque se dispone del nabo, porque se le da la gana. Claro, razones regimentales, porque el régimen consideramos que aquí no mola y mola más allí, porque nosotros queremos. La familia, lógicamente, tiene que ir a comunicar a otra prisión que te han trasladado, lo cual supone un desembolso económico de la hostia, y el riesgo que tienen de que tengan un accidente cuando vayan a comunicar contigo. Ha habido muchas familias de compañeros presos que, yendo a comunicar, se han matado. Incluso una mamá tuvo que hacer los medios de transporte para ir a las cárceles. Sabéis que las cárceles las ha ido construyendo cada vez más a las afueras, y no están dentro de las ciudades. Pues no hay medio de transporte para acceder a las cárceles. Hay muchas cárceles que te lleva a lo mejor un autocar que pasa cada X y te deja a 2 kilómetros de la puerta de la cárcel, con una cuesta, en Valdemoro, por ejemplo, hay una cuesta de 2 kilómetros, tendrías que subir a pie, no hay otro modo. Allí falleció la mamá de un compañero de Insolación. Bien, pues en este periplo de cárcel en cárcel, en primer grado, porque ya me clasificaron en primer grado de tratamiento, que he dicho que es el más severo de todos, luego en el segundo grado puedes estar en el patio, puedes estar incluso con 100 compañeros, 80 compañeros, y estás todo el día en el patio, porque actividades culturales, actividades deportivas, o de cualquier otro tipo educativa, no existen. No forman al preso, no le forman. Eso de que forman al preso, que hay talleres para todos, es una mentira. Hay pues trabajos manuales en sobrar, con mucho acceso fue para la IKEA y se tiran todo el día currando y se pueden llevar 20.000 pesetas al mes. O sea, está bizarro. Y es un porcentaje mínimo. Luego para asistir a actividades culturales, actividades deportivas, etcétera, también es un porcentaje mínimo, un 2-3%. A mí cuando me metieron preso en el año 84 éramos 18.000 presos. Hoy por hoy somos 75.000 presos. El presupuesto del preso al año viene a rondar 18-20.000 pavos por preso, si multiplicamos. Y luego voy a hablar de la metadona. Bueno, pues en el año 89, estando en Puerto de Santa María, que por cierto me tenían ilegalmente, yo era menor, para mayor de 25 años esa prisión, yo tenía 23 o 24. Me tuvieron un año todo el tiempo en celdas. Pero ahí pudimos gestar ABRE, Asociación de Presos en Régimen Especial. Nosotros estábamos bajo el régimen especial de primer grado. Régimen especial, ¿qué significaba? Nos tenían en la celda con una changa, con un mono. Igual que en Guantánamo, pero esto ya en el año 88 ya ocurrió. Nos sacaban al patio esposados. Venían dos guardias civiles, dos tipos y dos carceleros, con porras en ristre, grilletes, spray, con sus escudos, sus cascos. También la puerta de la celda, y las puertas de la celda de Gareto tienen una puerta intermedia que se llama cangrejo de rejas, que están las rejas y hay un huequito para la bandeja. Pues a través de ese cangrejo, de esas rejas, tú le dabas el buzo, el mono, la chancla, lo cacheaban, metían en el detector de metales, te tenías que separar porque si no se acoplaba al hierro de la puerta, te separabas desnudo, te daban la vuelta y te pasaban un directo por si ocultabas algo dentro del cuerpo. No tenías nada, te daban la vuelta, te daban el mono, te lo ponían, las chanclas, les daban las manos, te ponían los grilletes antes de abrir la puerta intermedia, por donde te daban la comida, por ahí justo te ponían los grilletes. Y te sacaban al patio los dos picoletos y los dos carceleros contigo, acompañándote todo el tiempo, 10, 15 minutos, como mucho, ¿sabes? En un momento en el cual dijimos que rompemos los billetes, rompíamos los billetes y los tirábamos al tejado. Con el tiempo conseguimos que no ocurriera eso, incluso que nos sacaran de dos, de tres en tres al patio. Bien, pues fundamos ABRE, como decía antes, la Asociación de Presos en Régimen Especial, porque estábamos hasta los cojones de que vulnerasen todos nuestros derechos. Todos nuestros derechos, ya no penitenciarios, sino como seres humanos, todos nuestros derechos más fundamentales. Porque era una tortura tras otra y utilizaba la tortura de desestabilización constantemente. Que era a lo mejor, yo hacía un secuestro de carceleros y me trasladaban a una prisión, vaciaban en aislamiento, si era compañero mío cumpliendo cierto entrenamiento por cualquier motivo, por cualquier sanción, mientras le llevaban a su módulo correspondiente para que terminasen de cumplir. Para que terminasen de cumplir el tiempo de celda de aislamiento, tuviesen que cumplir en sus celdas y dejaban todo el mundo de aislamiento para mí. No me dejaban decir nada en la celda y me tenían solo. No solamente me trasladaban cada mes y medio, cada 2 meses me trasladaban de una cárcel a otra. No solamente eso, sino que en cada cárcel, cada día, me cambiaban de celda y me cacheaban cada día. O sea, cacheo sobre cacheo. Yo no tenía nada. Pero el ánimo de humillar y de joder y de desestabilizar y de hacerte que te sientas mal, pues venga, cacheo, revisa de barrotes, a golpes, no te dejaban echar las siestas, no te dejaban hacer nada, no te dejan. En la cárcel no existe. En los tiempos en la cárcel, pues el futuro y el pasado no existe, porque constantemente el carcelero te está perturbando y no te da lugar a pensar en otras cosas más que en cómo encarar. Cuando viene al carcelero, si escuchas los pasos, le conoces por los pasos, sabes que carcelero eres, ¿sabes? Y si va algo bajo de... Luego las comunicaciones te las intervienen también. Por ejemplo, una época en la cual yo voy a recibir todas las cartas que me enviase en el exterior, pero las recibía como al mes y medio, dos meses, abiertas, claro. Primero las revisaban en la Dirección General y luego las mandaban a la casa. Y a nosotros nos permitían escribir dos cartas a la semana para el exterior, un folio como mucho, y la fuente de letra tenía que ser grande. Si era un poco pequeña, te devolvía la carta. Así nos tuvieron mucho tiempo. Y en el año 91, el 11 de agosto, después de que Apri hubiese hecho varios secuestros de carceleros, reivindicando el cese inmediato de torturas y malos tratos a toda persona, presa, familiares, allegados, etc. Dentro de Apri reivindicamos que se nos dice la redención extraordinaria de A por día, más cuatro meses por año, y que no se nos condenará por delitos pasados, delitos cometidos por secuestrar a los carceleros para reivindicar nuestros derechos. Pedíamos que se escarcelase a todos los presos con enfermedades incurables, a las personas mayores de 70 años, evidentemente, que hubiese un trato humano para las personas dentro de la cárcel y fuera de la cárcel. Estamos pidiendo algo normal, no estamos pidiendo nada del otro mundo. También nos aventuramos a pedir, porque no vamos a dejar de soñar, ¿no? Hay una reivindicación por ahí, si fue en Herrera, creo, que quería que se limitase el máximo de tiempo de cumplimiento de pena a 5 años, como mucho. Bueno, también tenemos derecho a soñar, sabemos, yo creo que todos, ¿no? Que era imposible, ¿no? Pero ya que pedíamos, sí, vamos a ver, conformo, ¿no? Es gratis. Pues como decía, en el año 91, en el 11 de agosto del 91, un compañero, Julio Romero Amador, decapita a Miguel Anguita, en el puerto de Santa María. Le decapita, por un ajuste de cuentas, porque Miguel Anguita venía abusando de Julio hace muchos años. Yo le conocí a los dos en Teruel en el año 85, me parece, y esto fue en el 91. Yo cuando le conocí ya abusaba, el de la cabeza le cortaba y del otro. Abusaba porque le quitaban dinero, que le daban a su familia, no sé si intentó violarlo o algo así, se comentó. La verdad, y abusaba de él. Y yo llegué a Puerto después de un secuestro que hicieron en La Mancha, y este chico estaba en el campamento del módulo 2. Me comentó que salía en el módulo 3 y le voy a cortar la cabeza a la camioneta. Tú mismo, tú verás, lo vas a hacer. Vamos, yo lo que no pensé nunca es que realmente le iba a cortar la cabeza. Y se le va a matar porque ha estado haciendo daño durante muchos años, le va a matar. Me vuelve a cortar la cabeza y se trata de un ajuste de cuentos, de cuentas. Un ajuste de cuentas entre dos presos. Bien, pues hay un compañero que es miembro de ABRE, de la Asociación de Presos en Régimen Especial, y se encuentra allí en el puerto cuando se produce este conflicto. Al producirse este secuestro para matar un preso a otro, da lugar a que otros presos salgan de las celdas también. Y sale Antonio Elosa López, un chico de Valencia, que no se le ocurre hacer otra cosa. Este chico mentalmente estaba tocado, la verdad. Falleció con dos cánceres, hay poco tiempo falleció con dos cánceres. Y no se le ocurre otra cosa que elaborar una tabla reivindicativa y firmarla en nombre de ABRE, con una cabeza cortada por medio. Inmediatamente la institución, el Estado, los medios de comunicación masiva dijeron, ya está, ahora destruimos a ABRE. ¿Y cuál fue la noticia que dieron? ABRE asesina a sus compañeros y juega al fútbol con las cabezas, corta la cabeza de sus compañeros y se pone a jugar al fútbol, son unos animales, son unos asesinos, son muy peligrosos. Lógicamente, que la opinión pública, que para ver su compuesto más feo, la opinión pública, que piensa que somos unos salvajes, ni mucho menos van a pensar que estamos defendiendo nuestra dignidad, que es lo que realmente defendemos. No piensan eso. Piensan lo que la prensa amarilla, los medios de comunicación masiva, le venden. ¿Y qué pasa? Que ABRE se va al carajo. Esto fue en el 11 de agosto del 91. Ese mismo mes, ese mismo año, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias emite una circular, fichero de interno de seguimiento. Y pasamos del RE, en el que nos tuvieron hasta entonces, al FIES. Nos tuvieron, cuando le corta la cabeza al compañero, al otro compañero, nos tuvieron como, nos dispersan por 5 cárceles, Badajoz, Valladolid, Sevilla 2, Jaén 2 y Dueso, creo que son, sí. Nos dispersan como a 100 presos. lo que considera que somos los más peligrosos, porque defendemos nuestra dignidad. Y nos tienen en la celda sin nada, con el mono, con las chanclas, incluso nos prohíben el aseo. Ni duchas ni hostias. Así nos tienen como un mes y medio. Y se implanta el régimen FIESA. Mes y medio no viene el servicio con instancia, solicitar comunicación vis-a-vis, que le vamos. Con R no existía comunicación vis-a-vis. Yo me casé en la cárcel de Herrera de la Mancha porque no existía vis-a-vis. No podía dar un abrazo a mi familia, a nadie, ¿sabes? Y me tuve que casar. Bueno, tuve que casar, me casé porque quise, pero si quería comunicar, dar un abrazo a mi compañera, me tenía que casar. Evidentemente, con mis compañeros, estábamos 8 compañeros, simplemente vieron. Pero no comunicaron, no existía vis-a-vis. Con el FIES empiezan a dar vis-a-vis, empiezan a dar cada vez, o sea, por eso. Vis-a-vis, radios en las celdas, por entonces, en Herrera anteriormente, conseguir una radio de onda media, o sea, era una bicoca, nos poníamos contentos como niños pequeños, ¿sabes? Era muy difícil. Pero en FIES ya no solamente te dejan aparatos de música grande, sino que te dejan televisión. Televisión, vis-a-vis. En lo vis a vis cojo unos porros o cojo unas pastillas o, ¿sabes? Y me acomodo. Ya me da igual si le abren la puerta a mi compañero y le golpean. Y chilla porque le están golpeando. Me da igual, me tapo los oídos o me lío con lo mío, pero pienso, si mañana tengo comunicación vis a vis y yo doy la cara por mi compañero, yo no voy a dar la comunicación. Entonces que se joda, ¿sabes? Y paso de mi compañero. Paso de mi compañero, así de sentido. Anteriormente, si me daban algún compañero, el resto, nos podíamos aporrear las puertas y le decíamos, pegarnos a todos. Claro, nadie tiene que pegar a nadie. Yo pienso que la cárcel no es necesaria. Yo lo pienso así, que la cárcel no es necesaria. Porque carajo, es que un ser encierra a otro ser, ¿sabes? Pero ni a los animales que no humanos, ni a los animales humanos. Yo no lo entiendo, de verdad. Que haya un Estado que dirija nuestra vida desde que somos niños, antes de nacer, ya, tienen todo marcado, todo marcado. ¿Por qué carajo no podemos nacer y llevar nuestras vidas sin depender de un Estado, de unas instituciones? Porque luego está muy contradictorio. Somos muy críticos con las instituciones, con el Estado, con la poli, que es nuestro enemigo natural. Somos absolutamente críticos, pero con ninguna propiedad, porque estamos haciendo uso de todas las instituciones del Estado. En lugar de irnos al campo, tratar bien a la tierra, para que la tierra nos trate bien a nosotros, no. Vamos a la comisaría y denunciamos que nos han robado. Es una contradicción grandísima, la verdad. Yo creo que el único modo de que el Estado no manipule nuestras vidas ni las de nuestros hijos, porque si yo tengo un hijo, una hija, y quiero educarle yo, ¿por qué carajo lo voy a llevar a un colegio donde le van a enseñar lo que ellos quieren y como ellos quieren y saben por qué? ¿Por qué mi hijo no puede ser el mismo y puede, sabes? ¿Por qué carajo no? ¿Y por qué carajo no lo hacemos? Estamos siendo críticos con este sistema asqueroso, pero luego tampoco estamos tomando iniciativas para hacer nada, para dejar esta mierda, o sea, para que no te dejen en paz. No sé, yo extrapolo, y extrapolo la lucha de cualquier ser humano en la cárcel, sino de cualquier ser humano, que muchas veces me dicen que no, que es verdad, que todos somos iguales, pero diferentes. No todos mis compañeros han mantenido la actitud que he mantenido en la cárcel, por miedo, miedo al límite, ¿sabes? Todos tenemos miedo. Pero sí que pienso, por mi experiencia, que todos podemos encararles a los malos y no aceptar lo que nos quieren dar. Vamos a ver, mi dignidad también no me la pueden quitar. ¿Cómo carajo me van a quitar mi dignidad? De ninguna manera. A mí me pueden patear, me pueden pisar, me pueden esposar, me pueden tener esposado la ventana, un pelota, no la van a comer, pero mi dignidad no la van a quitar nunca. No, nunca. Eso mismo lo extrapolo aquí. O sea, lo mismo que existen putadas dentro de la cárcel, aquí el jefe putea a su empleado, él le explota y le dice, si no te lo hace bien, te doy 2 patadas y cojo a otro. O sea, es exactamente lo mismo, es el mismo chantaje. Extrapolado a este lado, o sea, a este lado del mundo, viéndolo en mayores dimensiones, es exactamente lo mismo. La actitud de las personas debe de ser la misma, pienso yo, debe ser una actitud digna. No pueden hacer lo que quieran, pero repito, nuestra dignidad, ¿cómo carajo no la van a quitar? Yo no sé cómo, aunque yo no sé cómo. A no ser que uno quiera vivir sin ser uno mismo, y qué putada, ¿no? Porque nosotros estamos de paso y ya que pasamos, no creo que sea difícil pasar haciendo bien sin mirar a quién y vivir, dejar de vivir. Creo que es muy complicado, no lo complicamos mucho, lo sufrimos. Lo complicamos todo de una manera terrible. Lo complicamos hasta el punto que aceptamos a este sistema y vemos que ahora mismo coges a un niño y le dices que tienes un iPhone o una paz. Y te dice un iPhone. Es una putada. ¿Dónde van a ajustar los valores, los auténticos valores? O sea, no hay más valores de los humanos. Todo es material, eso. Pero si no estamos consintiendo y nuestra actitud, digo, es una cuestión de actitud. Sigue siendo una contradicción porque de alguna manera estamos aceptando lo que nos están imponiendo. No lo estamos haciendo nada que les pueda jorobar. Estamos contribuyendo a alimentarles para que sigan reprimiéndonos. En cualquier área social, porque ahora mismo por cualquier cosita te criminalizan a un señor o a una señora que comete una infracción de tráfico, la pueden encarcelar y ha sido una persona que lleva toda la vida currando, que no ha faltado al respeto a nadie, nunca. Y le hacen prisionero, con todo lo que implica. O sea, destruyen la familia como quieren. Antes lo he dicho, lo repito, es muy importante, cuando una persona le mete presa, no meten solamente presa a la persona, están manipulando a todo su entorno. Porque si a mí me meten a alguien preso, yo voy a intentar que esté lo mejor posible. Me va a dar igual gastarme lo que gane en mi trabajo para tener a una persona que le dé dentro lo mejor posible. Yo creo que a todos nos pagan igual y lo vamos a hacer. Pero, por ejemplo, no vamos a poder planificar unas vacaciones, no vamos a poder planificar nada. No vamos a poder comprarle a lo mejor a nuestros hijos lo que quisiéramos o darles algún capricho, porque todo lo que ganemos va a ser para el papá, para la mamá que está presa, para el hermano que está preso, para el hijo que está preso. Eso implica que no solamente meten preso a la persona que ellos dicen que comete un delito. Yo pienso que los delitos no existen. No sé, vosotros creo que utilizamos un lenguaje muy maniqueo y que lo utilizamos de manera muy fea. Están utilizando constantemente eufemismos para intentar que no llamemos a las cosas por su nombre. Por ejemplo, Galardón este habla de que va a implantar una condena que va a ser permanente, pero revisable. Con ese terminajo compuesto quiere denominar a lo que es la cadena perpetua. Pero fijaos qué contradicción, permanente y revisable. O es permanente o es revisable, o es revisable o es permanente. Pero la verdad es que se lo hacen muy bien, porque si lo pensamos, mirad, es permanente para quien ellos quieren y es revisable para quien ellos quieren. Entonces la cadena perpetua nunca dejó de existir en este país. Yo estoy condenado a cadena perpetua y no me han condenado ayer, ¿sabéis? O sea, que nunca ha dejado de existir. Exactamente igual que quieren que exista ahora, pero para darle tintes europeos, le van a denominar permanente pero revisable. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es? Y el delito no son delitos, no, yo pienso que son conflictos sociales entre seres humanos, entre personas, que entre seres humanos, entre personas podemos resolver. Pero si dejamos que nos manipule un Estado y que ya me haya una conducta a delito o que sale, les estamos haciendo un favor de que cagan. No sé. A ver, esto es muy denso y por lo que se ha empujado. No sé por dónde seguir. Hacemos alguna pregunta, si queréis. ¿Hay alguna pregunta? Y después de, por ejemplo, que contabas, ¿no? Que fundasteis a Abre, que se disolvió, pues volvisteis a... Porque te has quedado ahí, explicándonos un poco la historia. Sí, con el fin, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué hicieron? La pregunta exactamente me quieres preguntar si continuó una lucha dentro de la cárcel. Sí, lo vale. Continuaste. No entre comillas. Continuó una lucha, pero de una manera bastante más suave, porque los módulos FIES son módulos mecanizados que tú no tienes contacto con el carcelero. Ya no es solamente que haya una reja intermedia, que la hay también, pero hay una puerta automática. Ambas se abren automáticamente, luego no hay contacto entre carcelero y preso. Para hacer un secuestro mucho más difícil. Aunque realmente nosotros rompimos los departamentos, las cárceles de máxima seguridad que había, que eran Herrera de la Mancha, y cogimos a 9 rehenes, y eran una de las prisiones de máxima seguridad, pero no les valió de nada. Y Herrera de la Mancha, que cogimos a la Guardia Civil también. Hoy día es muy difícil que, se, que mis compañeros puedan pensar en hacer un secuestro. No, si lo pueden pensar, claro. ¿Qué es difícil? Sí, imposible, pues no. Imposible, yo creo que. ¿Qué es la vía? Pues no lo sé. Si sí, será la vía. Pero si sí, después de todo, de, antes de que yo, nosotros en el año 90 fundásemos APRE, ya en el año 76, 77 se fundó COPE, Coordinadora de Presos en Lucha. Y sustancialmente venía a reivindicar lo mismo. Pero desde los años 70, llegamos a los 90, todo sigue igual. Y ahora, todo sigue igual. Bastante más difícil y asumiendo la cárcel. Asumiendo la cárcel, mi compañero. Yo no entiendo cómo se puede asumir la cárcel. Yo no la asumo. Ni la he asumido ni la asumiré ya, claro, evidentemente. No la he asumido nunca. Pienso que no tenemos que asumir todo lo que consideramos que es injusto. Y todo lo que han decidido otros en contar con nosotros, porque las leyes que existen, algunos de los que estamos aquí hemos ido y hemos dado nuestra opinión con respecto a las leyes que han elaborado, que nos han dicho, ¿no se está presente alguno? Pues no, yo de nosotros no hemos estado presentes. ¿Y por qué carajo tienen que aplicarnos unas leyes que hablan los señores o señoras que no conocemos de nada? ¿No? ¿Por qué carajo no podemos organizarnos nosotros también? Somos seres humanos, ¿no? Somos animales humanos. Tenemos cierta inteligencia, podríamos hacerlo perfectamente. Lo que pasa es que han monopolizado el mundo y cada estado hace lo que quiere y manipula a los seres humanos como les da la gana. Y otra pregunta, sí, te acuerdas. Cuando los secuestros, ¿os juzgaron por esos secuestros? Pero, sí, pero ¿quién asumió esas instituciones penitenciarias? ¿El juzgado de vigilancia? O el penal. Instituciones penitenciarias, el juzgado de vigilancia, el juzgado instructor de guardia y, en última instancia, la sala de los condenados. Nos han condenado por todos los secuestros que hemos hecho. Yo me llegué a juntar con 300 y pico años de cárcel. Lo que pasa es que fueron haciendo pequeñas reducciones y tengo 20 más 18 más 20 más 4, 62 años. Claro, no estoy parado por lo que. Y después, perdón, ¿y después de los secuestros los dispersaban a todos? Sí, después de los secuestros, pues uno a una prisión, otra a otra, con muchos dos a una, depende del de número de presos que fuesen. ¿Y tenías apoyo de los presos? O sea, del resto de presos que no estaban en la acción. Había compañeros que simpatizaban con la causa. Había compañeros que simpatizaban con la causa. A ver, apoyo de los compañeros, sí, sí que simpatizaban, pero al encontrarse en diferentes grados, digamos que en primer grado, no sé qué número de presos habíamos en primer grado, pero los menos, o sea, la mayoría en segundo grado y luego otra minoría en tercer grado. Los que estaban en segundo grado querían o salir de permiso, progresar a tercer grado y no se implicaban en hacer ningún secuestro para consolidar, o sea, para solidarizarse con nosotros. Lógicamente estaban a punto de salir de permiso, de que les escarcelaran y no se metían en líos. Y un número muy importante de presos de primer grado no se sumaron. Hubo muchos que sí simpatizaban, pero no. Y por ejemplo, no lo conozco, ¿eh? No sé, solo te lo pregunto. ¿Había, por ejemplo, presos de ETA? Pero ellos, por ejemplo, se sumaban, o como que ellos siguen una línea separada. Sí, en ese sentido siguen una línea separada, pero vamos. Eran compañeros que si ellos los podían echar un cable para sacar una carta, a ver uno que nosotros, o sea, ellos, o para dar un recado a un compañero, era un compañero. Y lo hacíamos así. ¿Qué hacíamos para poder conseguir fugarnos? Muchas cosas. Pero, entre ellas, buscarnos más marrones, o sea, buscarnos más causas. Escribíamos cartas a los jueces de otras ciudades, hijo de perra, me cago en tu puta madre, te voy a poner una monta. Así que espera en 15 minutos una carta mía, te voy a mandar el número de cuenta para que no me des 3 millones de pesetas porque tu mujer es una perra, porque en fin, barbaridades, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que este pueblo no sabía de cosas en esa ciudad, con lo cual ya sabíamos que la paz y no estuviéramos, llega el ayuntamiento, nos llevaban a otra cárcel y podíamos intentar jugarnos de los jugadores. No queremos si éramos muchos. Yo no lo seguí. Yo lo intenté secuestrando a una fiscal en Plaza de Castilla en julio, el 30 de julio del 91, creo que fue. Y bueno, la fiscal de Plata Blanca, Jesús. O Artemio, ¿verdad? plantas y bueno, yo me he jugado ya con el estileteo, guardado dentro de mi cuerpo. Celebraron el juicio, mi compañero, con Gitanino, subió a la misma sala que yo, que subió también a la sala 14, de la que bajó el computador, le dije, ¿qué tal? Digo, ¿dónde estaba el fiscal? ¿Dónde estaba sentado? ¿En qué lado? Y tal. No me acuerdo el fiscal, no, una fiscal está de la derecha, no, me quedó la foto de lo que había. Tampoco que no se subió entero, pero está muy mal. Yo me trajeado, con una gafita, para la venta al lado, por contar a niño Gil. Y claro, yo lo hago el estilete del culo petado. Lo tenía que desempetar y no me que me había cuatro personas más en la celda, hasta que me subieron a 15 y no me dieron ni mierda nadie. Entonces se chupaba, claro. Y dije, oye, mira, que yo nada me hace de favor, que hace caro, que me da mucha vergüenza, ¿sabes? Y me saqué el estilete, me lo puse aquí en una muñequera, me subieron para juicio, tres picos, me subieron. Y subiendo por el tanto, me puse a jugar de fútbol, de la marea, me gusta el fútbol. Pues ya tenemos la liga, la grada, y el sustén y todo, tenemos la grada. También me decía mi grada, ah, yo sí, ya no tengo lo de la calle y tal. Aunque ellos sabían, tal vez habían dicho, cuidado. Pero se confiaron, a veces se confiaron. Nada, pues vamos a la cuarta planta, voy a entrar a la sala, y me voy a volver a la sala. Llevaba una llave en la boca también, ¿no? Y al llegar, pues yo tenía una grada de oficio. Yo soy drogado, digo, mira, ven, yo era bonita, digo, mira, a ver si le dices a los jueces que por favor, durante la vista, me quité esto, digo, a mi mamá, es una señora muy mayor, y que sea de mala, porque está muy mal, a ver si es mayor. Efectivamente, iban juez, el juez era el Antonio Alonso, el que José Antonio Alonso, el resto de portador del PSOE hasta hace poco, que ha terminado el PSOE, el portador que estuvo de ministro de Defensa y creo que el interés con el Racho, que era anterior también, pone a la lectura de los hechos que me imputaba el José Antonio Alonso, y me trataba tal, pues lo claro, cogí, escuchando los dientes quitados, cogí mi estilete, me lo abrí, estaba la fiscal a unos metros, me tiré a él, la cogí, se me fue a decir, pues tranquilo, son las armas, pero claro, era un millón, que son las armas, no las sueltan, seguro. Rápidamente le sé, pero no me das tiempo, Javi, a ver cómo te lo haces. Y dije, tú, ¿qué? Digo, mira, digo, vosotros hace un momento, digo, tú a dos. Digo, vamos para abajo. Lógicamente, los jugadores de Zanastias, yo era un chiquicito mil juicios, montones de juicios. Hay un montón de minoretos, hay un montón de nacionales, hay un montón de inspectores, hay un igual de juzgado. Cuando yo bajé, cuando yo estaba abajo, en la trampa baja, o sea, en la cuarta planta, ya abajo, la planta baja, yo le daría a salir a la calle, pero le salía a la calle, le sentaba los pibes que había abajo, me abrió un paso, y ahí bajé unas escaleras, y hay un verano grande en Plaza de Castilla, no sé si la habéis visto alguna vez por televisión. Pues yo llevaba una herradura de picoletos, plados, nacionales como de 80 miembros de seguridad de esta ejecución. Uno fue a la sala del alma y un superior me terminó, me dijo tanto, cuando eso. Y claro, le digo yo a la juez, me dijo, ah, el coche yo te voy a reparar. Y me dice, no, no me si se hace con él, una furgoneta para allá. Y digo, no, que no me engañes, ni por qué eso que te voy a reparar. Ahí estaba fiscal, claro, bajar por las escaleras, yo le digo, no sé, tú te vas a contar, tonta, porque vas a contar en el declaracional, le digo, utilizar el terreno, pero te voy a hacer daño. Y la quiero nerviosa, claro. Y bueno, cuando estoy en esta, esperando un coche y tal, que la tía pues se me escapa un brazo y se echa mano el estilete, claro. Por lo cual yo tenía que coger, retirar el estilete para recolocarse de nuevo en algún lado. Pero al retirar, todo un borrón que llevaba toda la rueda, además de lo que llevaba, se me tiraron y se me dio el estilete pinchado en el brazo de un agente judicial. Me dio la del cuerpo, una terrible intención. Y bueno, luego el juez decía que me había reducido esto. José Antonio Alonso, lo mío de mi gasto no sea muy reducido. Bueno, un tanto de sorrisos y segundas, la verdad, porque fue de dos maneras tomadas, un juez con 80 maneras, ¿qué sentido tiene eso? Y si me reduce un juez, pues me reduce un nombre usero. Me reduce porque están 80 maneras ahí, ¿no? No es para mi caro, ¿no? Pero bueno, todo vale para apuntarse tanto, ¿no? En este mundo asqueroso, en este estado en el que vivimos y que estamos aceptando. Creo que no se me ha entendido, sino yo otra vez. Otra vez. compartir, sería muchas cosas ahí, ¿verdad? Si se ocurre alguna pregunta, no sé. Yo quería preguntarte cómo te sientes a nivel emocional y psicológico después de esta impresión de tu vida en prisión. ¿Tú qué crees? No, pero bueno, si me quieres explicarlo, ¿no? Pero me llevo a explicar, como un ser humano, como ser humano, tú piensas, ¿cómo se puede sentir un ser humano ante el metro preso con 18 años y 20 días de edad? Si tiene 46 años y medio, está aquí contándolo. Y cumple en el año 2030. Y antes de los 12 años, en fila de castigo, continuado los 12 años más, o dos años después. Y creando dos hijos, hace dos años, pues ya se la vida de los bancos. No, te quería preguntar, ¿cómo se puede sentir si no es una persona? ¿Y cómo dije? Yo le puedo decir más me defendido, como un intentado sobrevivir. Sí, sí, nada, eso. Eso sí lo puedo decir. Pero sentirme, me siento pues, una puta mierda, como que me han estado padeando, ¿no? Una puta mierda que me diga, ahorita, ¿sabes? O sea, no tengo una puta mierda, que te destruye, claro, no te van a destruir, somos seres humanos. ¿Cómo han intentado preparar a estos hijos de perra? Pues sí, he leído, he estudiado, he escrito, hacía deporte constantemente, cada día hacía deporte, esa era mi fórmula para que se atingue. Pero claro, el objetivo de ellos es destruirte absolutamente, o sea, psicológicamente como ser humano, como persona, te destruyen, o sea, lo tienen muy bien estudiado y utilizan la cultura blanca, no la cultura roja tan sangrienta como antes, de las países así, que también, pero es todo más, como decía antes, te trasladan de un lado a otro, de la familia y te la desnudan, va a comunicar a tu mamá y te la desnudan en mis amis, en bodas, cuando estás vivido. Tú lo regulas a juego, lo ganas. Pero te salga de la misión, vuelve a ir tu mujer a comunicar y te la desnuda igual. Pues todo eso te va mirando, psicológicamente te va mirando, te va mirando, te va mirando, te va mirando. Y, pero con este proyecto estás saliendo adelante, la verdad. Y destruye a muchísimos compañeros míos. Y a muchísimos les han dejado morir, les han asesinado. Porque no les han encargado de enfermedades singulares. Y a muchos les han inducido a suicidio. Y muchos de los compañeros que, cuando salen una noticia difícilmente, que se han ahorcado, porque les han inducido, o bien los jueces, porque les han condenado de una manera bestial, y no han tenido en cuenta las características personales de ese ser humano, ¿sabes? Y la capacidad, y la fuerza, y porque esas cosas, no sé, ¿cómo puedes condenar a una persona que no tiene capacidad suficiente para instalar eso, ¿no? No sé, esas cosas hay que olvidarlas, ¿no? Pero, hombre, no le da nada, no tendría que existir ni jueces, ni hostia, ni nada, la verdad. Pero combatirlo, pues así, leyendo, escribiendo, estudiando y haciendo deporte. Cuando tenía mis amigos, cada mes, con mi mujer, con mi compañera, con mi novia, con mis amigas, imaginando todo el mundo, claro, evidentemente. No sé, es que de otra manera no vas a combatir la cárcel, ¿cómo te va a producir heridas psicológicas? Desde que te encarcelan la violencia, heridas psicológicas, que están llevando a lugar, ¿qué tiene que decir? ¿No? Ya te están poniendo. Y es una constante, porque hay situación de una depersonalización absoluta, pero una desidentificación y luego una reidentificación, o sea, dejas de ser tu mundo. Hablar de lo que era lamentable o maltrado, tú absorbes todas las normas reglas que hay en la cárcel, de los gestos incluso, la manera de vestir, de llevar un cuchillo, todo eso lo vas adaptando y luego te reidentificas, pero ya no eres la misma persona. ¿Sabes lo que quiero decir? Y es una constante, desidentificación y reidentificación, una constante. Pero con el paso del tiempo no te dejan de conocerte. No te reconoces, a ti mismo no te reconoces. Pero te van destrozando el cobarde. No sé, ya habéis hecho un mal de esto de las normas reglas que hay en la cárcel, de los gestos incluso, la manera de vestir, de llevar un cuchillo, todo eso lo vas adaptando y luego te reidentificas, pero ya no eres la misma persona. ¿Sabes lo que quiero decir? Y es una constante, desidentificación y reidentificación, una constante. Pero con el paso del tiempo no te dejan de conocerte, no te reconoces, a ti mismo no te reconoces. Pero te van destrozando el corazón. No sé, yo a veces no discuto mucho con el discurso, pero mucha gente me dice, es que te meten en la cárcel y luego sabes cantar, y tal, y te lo venden como si estuvieras aquí en la celda, una cámara de correos con pantalla de 50 plana, y ya tú sí dices, señor, eso es una cosa. O sea, piensa que mucha gente dice eso, vas a hacer. Pero la medicina está bien. Mucha gente me lo ve, que piensa que vas a la cárcel, te meten, aunque el tío ha metido una rama y tal, y se mete en la cárcel y encima está ahí mismo como de vacaciones en el cabello, ¿no? Yo te voy a responder a en cuanto a su simple ejemplo, que están los 18 meses, se lo hacen muy bien, porque hay personas que salen con un tío para atrás, a lo mejor no tienen ni casa, ni papá, ni familia, y saben que van a volver al entorno de donde les han cogido. Le dan 18 meses de paro y esos 18 meses habrá que no corre los 18 meses completos, pero habrá que no, porque se enganchan demasiado, pero vuelven a engancharse a las sustancias que estaban tomando, se les acaba su sitio de desempleo y vuelven a rendir. Como la ley dieta, siguen cayéndose y es una vez que hayan sido de la hora de paro. ¿Tú animarías a la gente de dentro que reivindicara, que es que, no sé, ¿cómo? Sí, claro, ¿cómo no? Claro, no me quedes mal. Uh-huh. Es lo que yo he hecho toda la vida, yo creo que tiene que hacer cualquier persona, ¿no? Si tienes un derecho, pide no, ¿no? Pero es porque si tienes una obligación, te lo imponen, si tienes un derecho, pide no, yo no estoy incitando a nada, ni, ¿sabes? Que no sea normal, normal. Un ser humano vale proceder como vale proceder. Si yo tengo un derecho, ¿cómo carajo no me lo vas a aplicar? Y una obligación me la vas a imponer, y si no me vas a imponer otra vez más. ¿Sabes lo que quiero decir? Pienso que todo el mundo es muy actual, pero tanto hay gente como a mí fuera, ¿sabes? Claro. Como no conseguimos nada, y no haciendo nada. Así no conseguimos nada. Dando lugar a más represión, y a más muertes, y más abusos. ¿Cómo es el sistema ahora, en verdad? Es una mierda. Pero me refiero, como ha pasado tanto tiempo, ¿no? Igual la evolución no que ha ido tomando. No, ha sido una evolución progresiva, porque era para peor todo. Claro, no, pero eso no es una mierda. Claro, era para peor. Ya he comentado antes que hoy en día la empresa asume la cárcel. Yo nunca la he asumido, y muchos compañeros míos tampoco. Si asumes la cárcel, amigo mío, vas a aceptar cualquier cárcel.